Hola, yo decidí hacer una página de internet en Wix y mi tema fue Me Too y el slacktivism. Organicé la página con... Mi página se llama La Sociedad Digital. Primero empiezo hablando sobre el Me Too, poniendo todo videos, artículos y diferentes apoyos para dar a entender qué es el Me Too, cómo fue. Y después empiezo a hablar un poco del slacktivism, que en base a lo que dice el autor Evgeny Morozov, o sea, las redes sociales y el internet no funciona para estar haciendo este tipo de cosas, pero para mí con Me Too sí funcionó. Luego explico la historia de Me Too y tengo muchos videos muy interesantes en el slacktivism, sobre el slacktivism y sobre Me Too. Decidí usar esta plataforma porque se me hizo la más efectiva para poder organizar la información de la manera que yo quería. Escribí dos, tres párrafos para como tener una breve introducción a los temas que iba a abordar y también incluí un blog.